Estamos aquí en el patrullero del aire, sí señores. Vamos aquí, oh sí, hay una zorra por ahí. Una zorra, una burra, va a alta velocidad. Acerquémonos más. Oh, hay un señor con un casco, señor. Primero la seguridad, ante todo. Vamos a bajar un micrófono a ver qué se necesita. ¿Qué voces se escuchan así, señores? Cletus, tenemos que ir a recoger a los críos. Pues eso fueron las voces que escuchamos, sí señores, vamos a seguirlo. Oh, paran en una casa toda fea. Vamos a bajar a ver qué pasa. Señor, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Cletus. Bueno, ¿podemos entrar? No podemos entrar, hay muchos escombros, hay puertas, hay tazas, señores. No, Dios mío, eso es un asqueroso. ¿Qué nos puede decir? Les presento a mis hijos. Ernesto, Cepillo, Chatarro, y un niño con cara de perro que les llamamos Kevin. ¿Cierto, papá? Pues eso fue todo, sí, señores. Estamos aquí, vamos a mirar qué pasa. Nos vamos otra vez, pero entonces vamos yéndonos. ¡Lache, Germania! Chicle, chicle, manillo, bombo, chicle, chicle, chicle, manillo, bombo, chicle, chicle.